Mi nombre es Daniela, soy de Córdoba capital, estoy trabajando en el centro, microcentro de Córdoba, y me sigo preguntando todos los días dónde está Santiago Maldonado.